¡Vamos! ¡Ajá! ¡Cerdos con su crew! Rap y flow pagan por nuestras entrañas. Que suena así de guapo, no sé de qué te extraña. Estos cabrones derrochan metal a raudales. Deja que saturen todos los canales. Esto no se va a pique, está que lo peta. Hemos creado la receta maestra. Prepárate a escuchar la tromba que entra. Rap, metal, Tordo Gordo representa. Cada día suena cero rap, un mundo aparte. Los cimientos del sistema empiezan a tambalearse. Vuestros ojos arden, de las cuencas salen. El sonido es duro para que las orejas sangren. Somos los vecinos que hacen nudo interminable. Puro metal, poco caja, hostias en vinagre. Vasos de cerveza llenos, en el baile desenfreno. Tordos con los pelos en el aire. Video fácil, hora tras hora en el local hasta que suene ágil. Como si fuera un pugil, nervioso antes de luchar. Y el éxtasis estalla, soltando nuestras rimas con metralla. Los principios son duros y eso lo sabemos. Pero ganas no nos faltan y talento menos. Este es el estilo suicida. El que odia a los padres y a sus hijas les motiva. Deberían darnos de comer aparte. Cuando se subaste el arte pasamos de estar delante. Buscamos placer, no y hacer por el menester de enriquecernos. Es mala forma de comparecer, entretenerles. Otra forma de pertenecer, permanecer y hacer sin pelos en la lengua y no desmerecer. Escucha el sonido, despérezate. Eleva el de la altura de las nubes y ya está enmudecer. Escucha, deja de buscar lo que es tu fe. Sigues, este es el sonido real. Rap metal, como te embriagate, hace libre. Esta es la mierda especial. Rap metal, deja de buscar lo que tú persigues, este es el sonido real. Rap metal, como te enviaba y te hace libre. Esta es la mierda especial. Por la sed, denomínanse secos con inhumanas ganas de beber más grados para no enloquecer. Comparo para miccionar, luego beber y hasta desfallecer y volver. Así es como tiene que ser. Los tordogordos sonan para que os desparraméis y sudéis. Así es como tiene que ser. Los tordogordos sonan para que os embriaguéis. Cuando pares nos dice que no entramos en su línea, se arrepentirán cuando estuvemos en el viña. No queremos borrarnos con las maquetas, simplemente que nos escuchen el planeta. Echarnos una risa en el escenario. Meternos con todos, cagarnos en el sudario. El sonido real penetra en tu cabeza. Esto no termina, agárrate que empieza. Aquí la gente ya lo sabe. Para caldearlo reventamos los canales. Hordas de animales, rebelión en libertad. Dueños de la granja, tordos cerdos de potica, dueños de garganta. Condolencias mortales, si van a vomitar exijo que no paren hasta botarlo miliar. Hemos venido a dar el peso del metal. Rap, no descansa nadie hasta los muertos se levantarán. Empieza el descontrol en la pista de baile. No habrá ningún segurata que solo pare. Por encima de la cabeza vuelan los litros. El corre de vuestras voces no necesita micros. Al ver esos conciertos no vengas en etiqueta. Mínimo, sudarás la camiseta. Bienvenido, estás dentro del fuego. Salta, grita, sobrevive, codea todo. Escucha, deja de buscar lo que tú persigues. Este es el sonido real. Rap metal, como te enviaba y te hace libre. Esta es la mierda especial. Rap metal, deja de buscar lo que tú persigues. Este es el sonido real. Rap metal, como te embriaga, te hace libre. Esta es la mierda especial. Deja de buscar lo que tú persigues. Este es el sonido.